nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama.